Comprender es el arte de encajar el mensaje del otro en nuestros propios esquemas mentales. Gracias a la estructura cognitiva que nos da la lengua materna, podemos procesar y dar sentido a lo que los demás intentan transmitirnos.